Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Stadium de Londres comienza hoy el sabor de la noche. Aquí en 1988 Michael Jackson hizo una parada con su gira Bad, su gira mundial Bad, que fue su primera gira mundial como solista. Y de ahí estábamos oyendo esta versión en vivo de un clásico original de 1987, el álbum Bad, justamente la canción Smooth Criminal. Le saluda Emilio Sánchez. Me acompaña hoy en el sonido César Rojas. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeralelsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralelsabordelanoche. Estaban oyendo al rey del pop. Vamos a continuar ahora con la princesa del pop. El turno es para Britney Spears, quien llega ahora con un tema del 2007 de su álbum Blackout, esto que dice así: Give me more. It's Britney, bitch. Thank you. Boogie Oogie Oogie, un clásico de 1978. La canción más famosa del grupo A Taste of Honey, algo de disco a esta hora. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido César Rojas. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y vamos a continuar ahora con un álbum que fue influenciado completamente por los sonidos de los 70 y los 80, del disco, el dance, el funk, la electrónica. Me refiero al álbum Random Access Memories del 2013, álbum de Daft Punk ganador al Grammy al álbum del año. Y esta es la canción más famosa de ese disco, y me atrevo a decir que la canción más famosa de Daft Punk, con la colaboración especial de Pharrell Williams y el maestro Nile Rodgers, leyenda viviente del disco, esto que dice así: Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Están oyendo El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. En el 2000, Eminem revolucionó el mundo de la música con un álbum llamado The Marshall Mathers LP,

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Éxito de Coldplay del 2015, la canción Adventure of a Lifetime del disco A Head Full of Dreams, su trabajo anterior. Ya se viene el nuevo, muy pronto sale el 22, mientras tanto recordamos este éxito. Y ahora nos vamos al año 2000 con esto que dice así un grupo francés, Mojo con Lady Hear Me Tonight. you're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Artista de Lagos, Nigeria, a esta hora, el señor Wizkid, con una canción del 2017, su álbum Songs from the Other Side, junto a Busey, la canción All for Love. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, y hoy vamos a terminar con un clásico de los 70, uno de los grandes éxitos de los Bee Gees, del álbum Children of the World, de 1976. La canción You Should Be Dancing. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, César Rojas y Daniela Salgado por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.